Soy Laura Gómez Flores. Una experiencia que tuvimos después del Otix en la colonia del centro, en el barrio de Petaquillas, fue la construcción de un comedor popular. Inicialmente empezaron las mujeres a hacer la comida, donábamos parte de los víveres que teníamos en casa, nos estuvimos juntando, juntamos también algunas despensas y se beneficiaba a toda la comunidad. Y posteriormente iniciaron las mujeres y posteriormente los hombres también se organizaron para ellos hacer la comida y después los jóvenes. Fue muy bella la experiencia porque los tres sectores estuvieron participando, todo el mundo pues colaboraba. En las noches también se hacían reuniones para los chiquillos, las chiquillas del juego de la lotería, que es algo que aquí se desarrolla mucho en Acapulco, y fue una convivencia bella dentro de los vecinos y las vecinas que vivimos aquí en este barrio de Petaquillas. Gracias.